Soy el intendente Tomás Enrique López, jefe de la unidad básica aquí de incorporación de Soacha. Sí, efectivamente, soy el encargado de incorporar todo el talento humano que hace parte de la institución, a escoger el mejor talento humano, los jóvenes que deseen ingresar a la Policía Nacional. Como usted lo dijo, en el nivel directivo, o sea, de oficiales, en el nivel ejecutivo, anteriormente los llamados suboficiales, o sea, los patrulleros, y también efectivamente el servicio militar, ¿cierto? Es importante recalcar los requisitos para oficial, es ser bachiller, haber presentado sus pruebas IFES, 18 años hasta los 28 años. Para ser oficial, solamente bachillera oficial. También tengo para los profesionales, aquellos profesionales que quieran ser parte de la policía en el nivel directivo como oficial, hasta los 35 años, hasta con dos hijos, ser oficial de la policía en el nivel profesional, dependiendo de la carrera que haya terminado. ¿Listo? Y para patrullero, hombre, mujer, va de los 18 años hasta los 27 años. Solamente bachiller y haber presentado sus pruebas IFES. Entra como patrullero a la policía, dura un año en la escuela y sale de una vez a trabajar. ¿Cuánto tiempo dura, digamos, si uno es profesional, el caso de aquí en el universitario que salga con su título y que quiera ser parte de la estructura de la Policía Nacional y quiere, por ejemplo, entrar a hacer curso oficial, cuánto tiempo tiene que pasar? Efectivamente, una persona que es bachiller, solamente bachiller, va a entrar al grado de oficial, de teniente, dura 3 años en la escuela. Pero si es profesional, ¿cuánto dura? Un año nomás en la escuela. Ah, okay. Un año nomás por ser profesional. Sale con el mismo grado el que duró 3 años, con teniente, y a cumplir las funciones de policía, obviamente, en los primeros años de su carrera, para que conozca la institución y posteriormente ubicado laboralmente por su profesión. Muy bueno, muy buena la invitación. ¿Cuánto puede costar los cursos para oficial y para nivel ejecutivo? El proceso como tal dura 6 meses, ya sea para patrullero, para oficial, bachiller oficial o para profesional a oficial. Dura prácticamente 6 meses el proceso. Es un proceso que van unas valoraciones médicas, odontológicas, psicológicas, unos estudios de seguridad. Eso dura 6 meses. El promedio entre patrullero y oficial, patrullero está en unos 800 mil pesos el proceso, el oficial está como en 1.5 millones el proceso, dependiendo de cómo vaya adelantando el proceso solamente. Si ya supera todo el proceso, ya para el ingreso a la escuela, obviamente para patrullero es 1 año, para bachiller oficial 3 años y para profesional oficial sería 1 año en la escuela. Entonces varía bastante entre patrullero, que dura solamente 1 año en una escuela, y entre oficial, que ya dura 3 años. Entonces varía el costo. El costo. Ah, bueno. Interesante. Ahí hay que tener unos ahorritos buenos para participar también dentro de la actividad. Sargento, le iba a preguntar una cosa sobre el tema de la incorporación a bachilleres acá. ¿Cómo es? ¿Cuántos cupos hay? ¿Cuántos cupos tiene la policía? ¿Qué garantías tienen los pelados de poder entrar a prestar su servicio militar en la policía? Así como en el 2000 que hubo bastantes incorporaciones, pero los cupos eran muy cerrados acá en Soacha. ¿Cuántos cupos tenemos disponibles aquí para reforzar el cuerpo de policía en nuestro municipio? Ah, muchas gracias por esa pregunta. Cualquier cantidad de cupos. Estamos hablando de aproximadamente más de 150 muchachos podemos incorporar, ¿cierto? Y sigue aumentando porque tengo dos incorporaciones. Vamos a hablar prácticamente, me puedo decir que 300 hombres. ¿Por qué? Porque tengo una incorporación para auxiliares bachilleres que prestan su servicio aquí en Soacha, y tengo otra incorporación para auxiliares de policía. Son aquellos muchachos que no terminaron su bachillerato. Ahí viene la gran oportunidad. Aquellos jóvenes que no pudieron terminar su bachillerato, que estuvieron quinto, sexto, séptimo, octavo, hoy en día pueden terminar su bachillerato en la policía. Prestan su servicio militar y terminan su bachillerato en la policía. Los beneficios: el muchacho automáticamente recibe una bonificación mensual. Prácticamente ya estamos llegando al mínimo. O sea, el gobierno está subiendo cada vez, aumentándole. Estamos pagando nosotros, inclusive, ¿por qué no decirlo?, 4 veces más que en el ejército por prestar el servicio militar. ¿Cuánto equivale más o menos a eso? Estamos hablando de que la persona, el auxiliar bachiller libre, sin descuentos, libre, está recibiendo 480 mil pesos libres. Sí. Eso por acá, y eso viviendo por acá en un municipio de Soacha, que puede trasladarse fácilmente. El muchacho todos los días va a la casa. El muchacho llega, duerme en su casa, recibe su periodo de instrucción en la estación de policía, recibe dura 3 meses recibiendo esa instrucción, todo puro derecho de policía, código, todo lo que tiene que ver con doctrina policial. Uh-huh. En esos 3 meses, todos los días se va para su casa. Duerme en su casa, el muchacho, todos los días. Recibe su, es como si fuera un primer empleo, recibe su bonificación, ahí tiene sus servicios de sanidad y va a obtener una libreta de primera categoría. Y lo más importante, abre muchas puertas, el uniforme abre muchas puertas, hace muchos amigos. Bueno, estamos hablando de este tema y recordemos, Intendente Mauricio, que hace muy poco el Senado pues sancionó, ¿no?, el proyecto de reforma de ley 189-2016 que modifica varios aspectos del reclutamiento militar en Colombia. El 15 de junio del 2017 fue esto. Falta es la sanción presidencial, ¿no?, porque pues ha pasado por el Congreso. Hay algunos beneficios pues respecto a lo que se tenía antes, ¿no? Por ejemplo, disminución en el costo de la libreta, beneficios para remisos, aumento de bonificación para los reclutas, unificación en el tiempo de servicio prestado. Queremos que también el intendente nos hable un poquito de esto que se ha modificado un poco respecto al servicio militar y que lo pueden hacer, por supuesto, en la policía también. Sí, muchas gracias. De todas maneras, estamos esperando que quede en firme, ¿no? Todavía no está en firme, estamos quedando. Sí, vienen muchos beneficios. Usted sabe que el Colombia está pasando por un proceso de paz, ¿cierto? Y no solamente para ellos, sino para nosotros, los que queremos hacer parte de esta y apoyar al gobierno con todo lo que está pasando. Sí, hay una cantidad de beneficios para aquellas personas que se encuentran en calidad de remisos. Aquellas personas deben acercarse a los distritos militares más cercanos, ¿cierto? El costo va a bajar, ¿cierto? No era como antes, eran unos por las multas y por la cantidad de tiempo, pues aumentaban exageradamente todo eso. Eso va a bajar, e inclusive hay un tope, ¿cierto? Estamos hablando de mínimo 119 mil pesos, está la libreta para que el muchacho se acerque. Van a haber demasiados, todo es un proyecto, ahorita está en firme. Hay que acercarse, el muchacho se puede acercar al Distrito Especial de Quintanares, ¿cierto? La persona, o al Distrito Militar del Ejército más cercano se puede acercar, para que empecemos a mirar cada caso en particular, ¿cierto? Me gustaría recalcar que es para aquellos jóvenes que están entre las edades de 18 a 24 años, los que pueden prestar el servicio militar, porque eso también fue una modificación, ¿cierto? De 18 a 24, la persona que ya 25, 26, es los que van a acceder al beneficio, ¿cierto? Los que están en calidad de remiso y todas esas cositas, ¿cierto? Los que están entre los 18 y los 24 años, que es lo que le estoy ofreciendo hoy, ¿cierto? Una bonificación, que viva la experiencia, ¿cierto? Que conozca sobre derecho de policía, ¿cierto? Que salga inclusive técnico en gestión de seguridad con la comunidad. Estos muchachos que no son bachilleres van a salir técnicos, van a salir bachilleres y van a salir técnicos. Los muchachos que van a estar en una escuela de formación. Obviamente, lo que estábamos hablando ahorita, el bachiller presta su servicio acá en Soacha. Uh-huh. Su instrucción es acá en Soacha. Duerme en su casa. Pero el que no terminó su bachillerato, su instrucción va a ser en una escuela de formación, como la de Cibaté, como la de FACA. Tenemos 14 escuelas a nivel país. Este muchacho va a tener un poquito más profunda la instrucción. ¿Y cuánto tiempo dura el muchacho? ¿Un año o año y medio? El muchacho que es bachiller dura 12 meses. Ajá. Ojo, porque también está en firme que supuestamente les van a subir el tiempo a todos, soldados, campesinos, auxiliar, pero todavía no. No está en firme, ¿cierto? Todavía no está en firme, eso lo ha escuchado uno hablar y realmente el muchacho bachiller va a 12 meses. Obviamente estamos a disposición del presidente, pero va a 12 meses. ¿Y el auxiliar no bachiller? Y el no bachiller va a 18 meses. Ah, ok. 18 meses. Y ahí en esos 18 meses se prepara, termina el bachillerato y puede empezar a hacer una instrucción técnica frente al tema de seguridad. Sale como técnico. Vea pues. Sale como técnico el joven, termina su bachillerato, inclusive también está entre las reformas, de que el joven que entre a definir situación militar, preste su servicio militar, salga con su título bachiller. Y van a haber muchos beneficios. Cesantías también, cesantías y pensiones. Bueno, empiezan a cotizar, Mauricio. Felipe, a las 9:33 hemos tenido hoy el gusto de tener acá al intendente Tomás López. Y pues bueno, ahí está una última invitación, échale la cuñita fuerte acá a los jóvenes para que se incorporen los que no están... ¿Y a dónde pueden ir? ¿A dónde pueden ir? ¿Qué números de teléfono? La verdad es esa. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Mauricio, que prestó su servicio militar como auxiliar bachiller en Bogotá, sabe que es una experiencia única, irrepetible, inolvidable, ¿cierto? Prestar el servicio militar en Colombia es una de las experiencias que uno como hombre, inclusive mujeres, colocando tutelas, derechos de petición para prestar el servicio militar, a las mujeres les ofrezco en Soacha, les ofrezco como patrulleras. Bachiller, haber presentado sus IFES entre los 18 años hasta los 27 años. ¿Dónde estoy ubicado? En el Comando de Policía de Quintanares, al lado de la Casa de la Justicia, ahí estoy ubicado, en la Unidad Básica de Incorporación, el teléfono es 350-384-8568. Lo repito, 350-384-8568. Todo lo que tenga que ver con oficiales, patrulleros y servicio militar. Por favor, multipliquen al vecino, al amigo, al familiar, aquel joven que desee definir su situación militar, que más que lo haga en la policía, en su misma jurisdicción, ¿cierto? En el mismo municipio. Y aparte de eso, que tenga su libreta de primera categoría y pueda continuar, si lo desea, en la policía. Obviamente, para los que prestan el servicio militar, pues obviamente hay un poquito más de garantías para ingresar a la Policía Nacional. Entonces, con mucho gusto, el proceso es totalmente gratis. El muchacho solamente lo único que tiene que llevar es unas fotos y dos fotocopias y entra a prestar su servicio militar.